Otro caso en el que hay que distinguir bien la pronunciación del masculino y del femenino es en las terminaciones IEN para el masculino e INNE para el femenino. La terminación del masculino se pronuncia yin, yin. Es esa J que hemos dicho que se pronuncia como una I o una Y española, y. Y la E abierta nasal que tiramos de la comisura de los labios hacia los lados, esa que normalmente se escribe UN o IN. Y para el femenino la pronunciación es bastante diferente, porque en el femenino no hay que nasalizar, no es EN, sino una E abierta, normal, E. Más una N, como en español, una N que utilizamos la lengua para pronunciarla, N. Entonces la terminación sonará yen, ye, n, ye, n. Repito, el masculino yen y el femenino yen. En el masculino, por ejemplo, tenemos la palabra bien, bien. Esto, en cierta manera, es una excepción a cuando dije que la EN y la AN se pronuncian AN. Normalmente va a ser así, pero no cuando la terminación sea IEN, es decir, cuando la EN lleve una I antes. En ese caso, se pronuncia YEN. YEN. Voy a leer esas palabras para que se vea claramente la diferencia. Observen que en el femenino siempre hay una sílaba más. Por ejemplo, italien hay tres sílabas, pero italien hay cuatro. Siempre hay una sílaba más en el femenino. Para conseguir hacer bien estos sonidos, es aconsejable marcar bien las sílabas. Voy a leer esas palabras. La mayor parte, ahí, las que están ahí, son de nacionalidades, luego hay un grupito de profesiones y también ocurre en otras palabras, por ejemplo, en el femenino de perro, chien, chienne. Voy a leer las palabras. Italien, italienne. Brésilien, brésilienne. Norvégien, norvégienne. Malien, malienne. Colombien, colombienne. Canadien, canadienne. Algérien, algérienne. Australien, australienne. Chilien, chilienne. Canarien, canarienne. Vietnamien, vietnamienne. Vénézuélien, vénézuélienne. Algérien, algérienne. Informaticien, informaticienne. Végétarien, végétarienne. Musicien, musicienne. Électricien, électricienne. Chien, chienne.